abierto. Bueno, pues ya regresamos aquí al Gran Quilombo Antifascista mientras estábamos intercambiando nuestros planes del programa. Antes de continuar, pues aquí nos hacen un reclamo airado por saludos. Un saludo para el Ojitos y un saludo para la Estefanía que nos estén escuchando. A Mandita ya le habíamos mandado saludos como dentro del parte del paquete de las paquete de las consentidas, es un lugar privilegiado. Del Quilombo. No cualquiera, ¿eh? No cualquiera. Sí, no cualquiera puede llegar ahí. Pero, bueno, ¿con qué volvemos, Ojuela? Bueno, seguimos con esta... Despótrica, ¿no? Sí, seguimos ahora. Ahora vamos a vomitar sobre el feminismo institucional. Bueno, pues, ¿qué podemos, con qué empezamos? Pues es un poco parte de la misma cosa esta, ¿no? Hace rato. El otro día teníamos una conversación vomitando en el mismo. Nos la pasamos haciendo esas cosas. No es que seamos unos borrachos. Sí, tú sí. Ajá. Es que, di que no. Tenemos mucho por qué vomitar en este mundo. Sí, claro. Pues hablábamos un poco de género y de todas estas cosas de... ¿Qué es el género? Tuvimos un programa de eso. Ah, sí, sí. El problema no es el género. En realidad, yo creo, ¿no? Y voy a hablar por mí antes de que me empiecen a llover comentarios, porque últimamente he sido muy atacada por otras cuestiones que no tienen que ver con este programa, pero también... Que le llueva la ojo. Que me llueva. No me importa que me llueva. El problema que yo veo es esto del feminismo institucional. O sea, creo que el feminismo se está desdibujando de una... es que no sé cómo explicar mi coraje. Pero pienso que es esto, ¿no? Que lo mismo que pasa con esta fecha, también la lucha feminista se ha ido desdibujando y descontextualizando, ¿no? O sea, ahora ya no es... No sé, como en esta onda de, ay, bueno, ya tenemos, ya podemos votar, ya somos... Creo que no necesitamos de una ley que nos diga que somos iguales a los hombres. Me parece como todas estas cosas que dicen, ¿no? O que se dice desde el feminismo institucional, que ya ganamos o que ya logramos. Y pienso que al final no tiene que ver... O sea, que no tenemos por qué meternos en el jueguito del Estado y decirles que necesitamos una ley que diga que no deben pegarnos. O sea, visto desde ahí, me parece absurdo y me parece ridículo, ¿no? A mí, la verdad es que sí me da mucho coraje, ¿no? Como esto de... A mí me da coraje y a Coyote le dan ganas de vomitar. Pero sí, es que no tiene ningún sentido. O sea, no sé por qué tenemos que usar hasta su lenguaje. O sea, ellos nos dicen... Género, vamos a hablar. Ahora todo es género. Tuvimos un programa y parece que no te importó. Quedó, ajá, sí, no te importó para nada nuestro programa y eso que ese sí lo planeamos y todo. No, lo tengo presente. Sí, pues justo, ¿no? Como esta parte, ¿no? Pues como todo, ¿no? El feminismo es un planteamiento que es diverso en sí mismo. No hay desde corrientes más radicales, corrientes más apegadas hacia la institucionalidad, ¿no? Y este desgraciadamente, por los niveles de difusión que tiene a partir de los aparatos académicos, a partir de aparatos institucionales, pues es el feminismo que más se llega a conocer entre el desconocimiento general que hay del feminismo. Este es el que más se conoce, ¿no? Porque es el que sale en los medios de comunicación, es el que se publica en libros de las grandes editoriales, es el que está dando las grandes cátedras en las universidades, ¿no? Y son las organizaciones que tienen acceso a recursos, que tienen acceso a proyectos, ¿no? Y bueno, ¿no? Que van, como decía Ojue, de alguna manera desvirtuando, ¿no? La lucha feminista en términos generales, ¿no? Llevándola hacia una institucionalización de la lucha, ¿no? Maniatándola, ¿no? Encerrándose en concepciones legales, encerrándose en tener proyectos, en tener leyes, en tener pronunciamientos políticos, ¿no? Y planteando que si bien no está acabada la lucha, ya el trecho más grande, claro, sí, está avanzado. Además lo convierte en un porcentaje, ¿no? De hoy en día en México, tanto porcentaje de mujeres ocupa cargos públicos, así de, ay, qué bueno. O sea, como las mujeres de entrada somos buenas. O sea, es una tontería. O sea, es una tontería pensar que porque haya mujeres en el poder, eso significa que ya tenemos esa brecha más corta o ganada. Y que eso signifique que el poder actúa diferente a partir de si está un hombre o una mujer. El poder, ¿no? Es lo cual es un absurdo, ¿no? Categórico, ¿no? A final de cuentas, quien ejerza una posición de dominación política, ¿no? Da lo mismo si es hombre o si es mujer. Y muchas veces este feminismo institucional, protoinstitucional, juega eso, ¿no? Juega si las mujeres gobernan, bueno, de repente también algún otro feminismo, ¿no? Le juega, si las mujeres gobernáramos, la cosa sería diferente, ¿no? En realidad es que no, porque es un sistema político y es un sistema económico y es un sistema cultural que va cargado, ¿no? De toda una serie de valores y de prácticas de dominación, ¿no? Que están ahí más allá de si es un hombre o una mujer el que lo ejerce, ¿no? Entonces, puse el planteamiento es no entrarle como a esa dinámica, ¿no? Y es necesario criticar esa dinámica. Si es necesario criticar nuestras propias dinámicas desde nosotros mismos, es más necesario como criticar esa dinámica que está ahí arriba, ¿no? Ese feminismo de arriba, se podría decir, ¿no? Ese feminismo, ¿cómo podríamos categorizarlo? No, y no solo ese feminismo, ¿no? También nos venden, además, una onda como de moda de... Ay, ser feminista está chido porque, no sé, estaba pensando en que me llueve de repente. Y bueno, yo, fue un poco por un comentario que yo hice. Ay, dejen de criticarme. No. Respecto a este feminismo que nos venden en la tele como de, ay, sí está chido tratar mal a los hombres y... No sé, como toda esta onda también del empoderamiento que también es como... una masa horrorosa encima de... Y que también es como esta parte de... ¡Ay, está chido! ¿No? O sea, ahora vamos a devolvérselas. O sea, si los hombres nos han maltratado o si... No sé, como en... Incluso en esta onda de hablar de fidelidad, que también me parece una tontería. Pero como de... ¡Ay, también las mujeres podemos ser infieles! ¿No? Y yo lo comparaba mucho con esta serie que se llama Sex and the City. ¿No? Y entonces lo dije y me llovió. No, o sea, yo no digo que no la vean o que la vean, eso es cosa de cada quien, pero digo, esa actitud no tiene nada que ver con el feminismo, o sea, es un feminismo burgués y es un feminismo que busca además hacernos creer que ya todo está ganado, que ya no hay por qué luchar, ¿no? Porque además en desde el Estado, ¿no? El discurso es la problemática de la mujer, o sea, ¿cómo? O sea, o somos un problema o nosotras tenemos problemas y nos lo van a solucionar. ¿A qué es la problemática de la mujer? No le veo sentido, o sea, no es una problemática de la mujer, no es cosa nuestra. Es un sistema de dominación del patriarcado que nos atañe tanto a hombres como a mujeres. No se trata de mi problemática o no se trata de que yo tenga una telaraña en la cabeza y no me cuadre. Ajá, ¿cómo voy con mi problema? Yo más o menos, ahí voy encabronada. Es que es eso, ¿no? O sea, no es un problema, ni es solo de las mujeres, o sea, nos incluye a todas y a todos, ¿no? Y creo que también se ha desdibujado como esta parte del feminismo, ¿no? Porque están estos conceptos bien fascistas, ¿no? De feminazi y todo esto que empieza como... Que a veces creo que el feminismo no solo se está siendo como apropiado, que creo que tendríamos ahí una tarea como del arrebatárselo al feminismo institucional, sino también como a estas posiciones tan rígidas de pensar que feminismo es contra los hombres. Y de dibujar eso, porque no se trata de hombres contra mujeres o mujeres contra hombres, se trata de nosotras y nosotros contra el patriarcado. Al final es un sistema de dominación. Al final, si estamos luchando contra el capitalismo también es patriarcal, o sea, de ahí tiene su raíz. Entonces, ¿qué, cómo puede ser que sea mi problemática y no la problemática de todas y todos? Creo que ni siquiera es un problema. Estamos hablando de una lucha y de una transformación social. Ta-tan. Te iba a discutir algo, pero mejor luego lo discutimos. Sí, cuando quieras. Sí, porque es como muy extenso, ¿no? Esta cuestión de si el capitalismo es patriarcal o el patriarcado es capitalista, ¿no? Solo lo voy a dejar en que yo creo que son relaciones de dominación que parten de diferentes esferas, que se entrecruzan, ¿no? Que se pueden retroalimentar, que se pueden necesitar unas a otras, pueden hacerse un uso el uno del otro, ¿no? Pero creo que es necesario partir de que no son lo mismo, ¿no? Y bueno, no, ahí nomás lo dejo igual y luego nos aventamos un tirillo. Sí, sí podemos extenso. Aventarnos un tirillo. Me puedes pegar otro día, hoy no, porque hoy no. Es el día contra... No, y creo que también hay puntos de acuerdo y no. O sea, igual tengo una forma distinta, pero no estoy diciendo que esta sea la buena, no, tampoco. Pero sí, se me hacía importante señalar esa parte, ¿no? Que como el... que pienso que de repente las feministas somos... no solo atacadas, sino también como cuestionadas en todo momento de lo que estamos diciendo, como que algo tienen que encontrar que estemos planteando mal, ¿no? Como si ya de entrada tuviéramos que, no sé, así es, ¿no? Como un poco aislarnos del resto de las personas, como si el yo decir soy feminista fuera una ofensa, ya de entrada, ¿no? Y creo que eso ha hecho que pues que se vaya perdiendo la lucha, o sea, y tenemos toda una historia, no es como, o sea, hay cosas que sí se han conquistado, hay cosas que sí se han logrado, pero esa base de esfuerzo, de lucha, de historia, de muerte, ¿no? De mujeres que se han entregado y también que han sido acompañadas por compañeros, o sea, no se trata solo de mujeres para mujeres y tampoco este programa se trata de hablar solo de mujeres, ¿no? Y creo que eso también parte de decir que la violencia no solo es ejercida hacia las mujeres, pero sí que este día es... Y no solo es ejercida por los hombres. No, sí, claro. En realidad esa es la cosa de este día. Estamos hablando de violencia de Estado hacia las mujeres. No estamos hablando de... O sea, claro que se ha extendido y claro que es importante hablarlo, pero también es importante hablar de cómo hay mujeres que pueden ejercer violencia hacia los hombres o viceversa. O hacia mujeres. O hacia mujeres también. O sea, no se trata como de un actor y de un malo y de un bueno, ¿no? Estamos hablando de algo más allá. Por eso empezamos con la historia de este día, que bueno, creo que es importante señalar. Ajá, justo. Por acá nos mandan algunos mensajillos. Un saludo para Lucy Galia. Y dice que ella también está indignada por estas celebraciones tontas. Y por acá nos preguntan... También va a vomitar. Ajá, también va a vomitar. Bleh. ¿Qué es una lesboterrorista? Que no termina de entender, de quedarle claro, de qué van, ¿no? Los que manejan este concepto. Yo no sé, la verdad es que no sé sobre este concepto, pero bueno, ¿no? Igual y ahí vamos viendo, ¿no? Lo que decía Ojo es importante, ¿no? Pues a final de cuentas, nosotros partimos de que tenemos la responsabilidad de luchar por transformar nuestra realidad social en los diferentes ámbitos. Uno de estos ámbitos son esta violencia a partir del género al que te adscribes, en el que te construyes, ¿no? Donde no el hombre, sino lo masculino es predominante sobre lo femenino, ¿no? En un sistema patriarcal que es un sistema de valores y concepciones simbólicas, culturales, que se acompañan de una serie de prácticas, ¿no? Que se concretizan, ¿no? Como esta violencia, ¿no? No solamente como esta violencia hacia la mujer, pero este es uno de las grandes aristas que tiene como esta dinámica patriarcal, ¿no? Y en ese sentido es importante, ¿no? Pues mantener la lucha. Ahorita que me decía Ojue sobre esta situación de ganarle terreno a ese otro feminismo institucional, ¿no? También partir de una reflexión que no solamente se aplica al feminismo, que se tiene que aplicar, nos tendremos que aplicar, ¿no? Anarquistas o cualquier otra militancia política social, ¿no? Cuando aquellos están ganando terreno, es que nosotros no estamos haciendo algo, ¿no? O hay alguna responsabilidad en nosotros, ¿no? Por estar perdiendo terreno, ¿no? Y eso nos llama a hacer una reflexión sobre qué estamos dejando de hacer o qué errores estamos teniendo, ¿no? Qué vicios también estamos teniendo, ¿no? ¿Por qué no estamos llegando, ¿no? ¿Por qué no estamos creciendo en las calles, en los barrios, en la vida cotidiana con estas concepciones de lucha, ¿no? Y sí, uno de las aristas es justamente como el poderío mediático que tiene esa otra parte, ¿no? Institucional. Pero no solamente es eso, ¿no? Yo creo que hay que partir como más de, bueno, que hace falta más hacer algo por parte de nosotros, ¿no? Intentar

Ya regresamos al gran quilombo antifascista. Ya nos echamos un tiro. Antisexista, ya nos echamos un tiro. Y bueno, pues un poco para ir cerrando el programa, en esta última parte, ¿no?, del programa, pues apuntar. ¿Qué? Bueno, ajá, es que sigue con el asco. Ajá, es que sigo vomitando. Dale, dale, tú puedes. Apuntar justamente esto, ¿no? A final de cuentas, es necesario, ¿no?, que nosotros como sociedad nos transformemos, ¿no?, como individuos, como colectivos, como sociedad, ¿no?, que eliminemos de nosotros esas dinámicas de dominación. A final de cuentas, la violencia parte de una dinámica de dominación que te arrebata tu capacidad, que te arrebata tus posibilidades, ¿no?, tu voluntad, ¿no?, recursos u otras cosas, ¿no? Y esa es la violencia, ¿no?, originaria, en cualquiera de sus formas, ¿no? Puede ser física, puede ser económica, puede ser política, puede ser cultural, puede ser simbólica, ¿no? Hay mil aristas de la violencia, ¿no? Lo decíamos ya en unos programas anteriores acá, la violencia no solamente es el golpe, ¿no?, sino es toda una serie de prácticas y dinámicas, ¿no?, que van dirigidas hacia dañar a la otra o al otro, ¿no?, cualquiera de sus recursos, su voluntad, su cuerpo, su vida, su sexualidad, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros partimos de que sí es necesario transformarnos, ¿no? No partimos solamente de la necesidad de una transformación individual, ¿no?, porque creemos que la transformación tiene que ser social y tiene que ser colectiva, ¿no? Y solamente en medida de eso es que se logra hacer una transformación, ¿no? Pero también existe una responsabilidad individual de comenzar a transformarnos, ¿no? No solamente en esta cuestión de la violencia, ¿no?, patriarcal, ¿no?, de la violencia en contra de la mujer, ¿no?, o como se dice, ¿no?, la violencia de género, ¿no?, sino sino bueno, ¿no? Te parece muy gracioso el tema. Ajá, te estoy picudeando para ver si saltas. ¿Hasta dónde llego? Ajá. Okay. No, pues eso, ¿no? Igual como de repente ya empezamos a hablar como mucho de feminismo y de estas cuestiones que, bueno, a mí me parece importante porque de ahí es de donde hay como esta iniciativa, ¿no? Y que de repente es eso, ¿no? Que el no permitir que seamos desprovistos de esta capacidad, ¿no? El pensar que el Estado es el que debe de decirnos cómo tenemos que transformarnos y cómo somos más civilizados y cómo hemos avanzado en estas políticas. O sea, en realidad, como decía hace rato Coyote, está vacío. Una ley en realidad está vacía, no tiene nada que ver con el actuar cotidiano si no nos hacemos conscientes de la violencia, de cómo la ejercemos, de cómo estamos entablando nuestras relaciones personales, o cómo estamos mirando a la otra o al otro. Creo que es imposible que podamos llevar esto que pensamos a una práctica, ¿no? Yo creo que como buen anarquista, este programa, lo que tratamos de decir, hacemos lo que queremos. Somos un poco libertinos también, hay que decir. Libertinos y libertinos. No nos crean tanto, pero sí, o sea, nuestro proceso no debe ser a la par del Estado o esperando que el Estado diga o haga o reforme, o eso no tiene que ver con nosotras ni con nosotros. Entonces, en la medida en que podamos retomar esta historia, en que podamos darnos cuenta que estamos hablando de algo político, de algo social y no de un día conmemorativo ni para festejar, ni es lo mismo que nos pasa con 8 de marzo, ¿no? Que se desdibuja totalmente la lucha de las mujeres obreras, lo mismo que pasa con el 1 de mayo, que nos va arrebatando con la... el 25 de diciembre. Ah, no, ¿verdad? Tú estás muy indignado. Bueno, igual luego haces un programa de eso, tú solo. Ajá. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? O sea, que no permitamos que nos estén arrebatando como esta parte que además tiene que ver con nuestra historia y con nuestra lucha, ¿no? Y que tengamos la capacidad de afirmar que podemos transformar esta realidad, que existe otra, que no solo la llevamos en nuestro corazón, que también podemos practicarla, ejercerla, que también podemos construir algo a nivel social. O sea, de verdad, como... apostarle a la transformación, ¿no? No estar esperando a que haya una fecha para acordarnos que está mal pegarle a una mujer. O sea, en realidad eso desdibuja totalmente todo lo que tiene que ver con esta fecha, el porqué de esta fecha y quiénes han dado su vida, su lucha por estas, digamos que porque se acaben estas prácticas violentas. Ajá. Ajá. Y por eso es que este programa está dedicado a ellas. Y el gran quilombo antisexista. Suena bien, suena bien. Hasta sonreíste. Sí, la verdad sí, me pone contentita este programa. Y pues sí, justo, ¿no? Ahí, y señalar, ¿no? Como señalábamos hace rato, ¿no? La responsabilidad de esa transformación no es solamente de la mujer, es una responsabilidad social, ¿no? Que compartimos hombres y mujeres, ¿no? Como sujetos que interactuamos en la vida cotidiana y que somos parte de estos valores y que somos parte de esta dinámica, ¿no? De violencia, ¿no? De una u otra forma, ¿no? Dejar de pensar que la violencia contra la mujer solamente es ejercida por el hombre, ¿no? La ejerce el Estado, la ejercen otras mujeres, o sea, la ejerce cualquier ente que domina o que pretende dominar. Y también dejar de pensar que la violencia patriarcal solamente es contra la mujer, ¿no? Es una violencia contra la sociedad en sí misma, ¿no? Es una violencia contra las capacidades, ¿no? Emocionales, creativas, etcétera, etcétera, etcétera, de la sociedad, ¿no? También, ¿no? Por ahí de repente se dice, ¿no? Bueno, he escuchado, ¿no? Como... tú lo dices, di la verdad. No, yo no lo digo, ¿no? Lo he escuchado así de... ¿y cómo te va en tu mundo de hombres, no? Y es... tampoco es así, pues, ¿no? O sea, no es que... pero es que es justo lo que estás diciendo, el meollo del asunto, yo creo, porque es como esto de separarnos. O sea, tú, hombre, cómo lo vives tú solo allá en tu soledad, y yo cómo lo estoy sufriendo y cómo lo estoy... o sea, como eso, ¿no? Lo que decía hace rato, no es problemática de mujeres, no es problemática de hombres, sino es una construcción y una tarea que tenemos que hacer todas y todos. Sí, y que parte de la cuestión social, de la cuestión de que interactuamos, pues, ¿no? En la vida cotidiana, en la vida política, y ahí es donde se ejerce esta violencia, ¿no? Y claro, no somos antagónicos. Y no olvidar, ¿no? El sustrato de este día, ¿no? Que tiene un carácter de violencia política contra mujeres que participan, ¿no? Activamente en los procesos de transformación social, ¿no? No solamente es el no le pegues, ¿no? Sino es toda una construcción política, ¿no? Estructural, ¿no? Que se ejerce, ¿no? También desde el poder hacia las mujeres en este caso, ¿no? Pero no solo hacia ellas, ¿no? Claro, es que al final es justo lo que estás diciendo, ¿no? O sea, no le pegues, no hagas esto, no hagas el otro. Son prohibiciones vacías. En realidad, si no tienen un trabajo atrás, una construcción atrás, no sirven absolutamente de nada. Sí, justo, ¿no? Y ese es el apunte, ¿no? La transformación social depende de nosotros, depende de nosotras, ¿no? No pasa por el Estado, no pasa por leyes, no pasa por políticos, ¿no? Depende de que la sociedad, ¿no? En su conjunto, los grupos, las colectividades, ¿no? Decidan y asuman la responsabilidad de transformarnos. Muy bien. Qué buen programa, Coyote. Ah, qué buen programa. Lástima que no lo grabamos. Bueno, ¿quién lo escuchó? Quien lo escuchó, lo escuchó. Se rayó. ¿Quién no? Ni modo. Se rayó. Tendrán que esperar hasta el próximo año. Que haremos uno más chingón. Bueno. Ajá, conmemorativo. Sí. Ah, esos gritos de allá afuera no creo que sean de violencia. Ajá, pues bueno, Invitaciones. Invitaciones, nos vamos directo con invitaciones. ¿Tienes invitaciones? Sí, tenemos un evento Dice, ya basta de violencia hacia las mujeres, mueran juntos patriarcado y capitalismo. Arte Acción, lunes 25 de noviembre a las 6:30. Corredor Regina, entre calles Bolívar y 5 de febrero, Centro Histórico, México DF, a dos calles del Metro Isabela Católica. Invitan Red Movimiento y Corazón Zapatista, Mujeres y la Sexta en las otras Eufemias y Cuaderno Común. Por ahí había otra, ¿tienes otra? ¿Tienes otra? Dila. Déjala, busco, tú di otra. Bueno, yo no tengo, bueno, sí tengo una invitación, pero quería leer una que no era una invitación, pero bueno, antes va esto. Mañana a las 10 de la mañana se va a realizar un meeting por la libertad de Mario González. Este será en los juzgados penales de delitos no graves en Sullivan 133 a las 10 de la mañana. Ahí, pues la banda que esté escuchando y que pueda caerle, pues es importante solidarizarse, ¿no? Por la libertad de Mario González, ¿no? Compañero preso político desde el 2 de octubre pasado y que lleva 47 días en huelga de hambre, 48 ya me parece, ¿no? Y bueno, ¿no? Ahorita quiero leer un escrito que manda Mario, ¿no? Está a los 47 días de su huelga de hambre, pero mañana la invitación a las 10 de la mañana ahí en Sullivan 133, pues para que le caigan. El evento de las compas de Feminicidios Nunca Más. Velada Luces por una Vida Libre de Violencia, el lunes 25 de noviembre a las 5 en el Hemiciclo a Juárez. Ajá. ¿Qué más? No sé, ya no tengo más. ¿Tú ya no tienes más? Ay, no, esto es una fiesta. No, olvídalo, ya no tengo otra. Bueno, sí, aquí hay una fiesta del maíz el 30 de noviembre de 2013 en el Zócalo del DF. Ahí para que le caigan. Y bueno, espera, sí, sí hay otra. La de la actividad en el PRO. Ajá, ¿y la tienes? La estoy buscando. ¿No la tienes tú? No. Bueno, es el miércoles. ¿Este miércoles a qué horas? A ver, espera, creo que ya la encontré. Dame un segundo. Bueno, al final no tenemos mucha prisa, ¿o sí? Pues parece que no ha llegado el programa que sigue. No lo digas al aire. Se llama Del Daño a la Reparación, la voz de las mujeres frente a la violencia de Estado. Es un foro académico vivencial. Invita a las mujeres denunciantes de tortura sexual en Atenco. Es el 27 de noviembre de 10 a 2 en Serapio Rendón 57B, Colonia San Rafael, México DF. Ahí a unas callecitas del Metro San Cosme. Pues ahí está la invitación. Y bueno, si ya no tenemos más, vamos a dar lectura a este comunicado de Mario a 47 días de huelga de hambre. Dice, a todas las personas solidarias, a los medios libres, a todo el pueblo. A mis 47 días en huelga de hambre, quiero hacerles saber que esta resistencia sobrevive gracias a todos ustedes. Quiero aclarar que aún continúo en la huelga y que estoy hospitalizado porque las autoridades quieren evadir su responsabilidad en mi encarcelamiento y de la situación de riesgo en la que está mi salud. Dicen que me han internado por órdenes de arriba. Aquí, como en el reclusorio, he sido constantemente hostigado para que empiece a comer, pero he podido mantener la huelga de hambre. Agradezco inmensamente la solidaridad de todos ustedes, sus cartas me llenan de fuerza y sus acciones me hacen sentir que no todo está perdido. Por eso quiero convocar a todos los corazones solidarios que vencen el miedo a que este martes 26 de noviembre acudan conmigo a mi audiencia al juzgado 19 de delitos no graves en la calle de Sullivan número 133 a las 10 de la mañana para exigir de una vez por todas que la jueza Marcela Ángeles Arrieta resuelva de inmediato mi situación jurídica dictaminando mi absolución y libertad inmediata. Ya que mi encierro es un absurdo, estas autoridades ya no saben cómo seguir sosteniendo su enorme mentira y saben que no tienen nada para seguir manteniéndome preso. Se niegan a reconocer lo obvio, que esto no es más que una venganza política y que me quieren de ejemplo para callar los gritos de rebeldía que van subiendo de intensidad cada vez más y que llenan de terror al gobierno. Pero esta vez demostraremos que por más que lo intenten jamás nos podrán callar y tarde o temprano caerán. Asistamos todos este martes y avancemos en la lucha cotidiana por la libertad de todos. Atentamente, Mario. Pues ahí está la invitación y las palabras de Mario, ¿no? Hay que recordar que Mario está preso desde el 2 de octubre y que lleva ya 48 días preso, ¿no? en el reclusorio oriente del Distrito Federal, y hace unos días fue trasladado hacia el hospital de Tepepan, ¿no? Para, bueno, la situación de su salud es grave, ¿no? Después de 47 días no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, pues estar al pendiente y solidarizarse en medida de lo posible, ¿no? Y pues seguir exigiendo y luchando por la libertad de todos y cada uno de nuestros compañeros y compañeras presas donde quiera que estén. ¿Algo más, Ojuela? Híjole, no. Parece que no. Ay, todavía tenemos tiempo. Ajá, casi. Casi, casi. Ajá, casi. Pues ya nos vamos, ¿o qué? No, ¿por qué? Bueno, nos vamos con una musiquita. Ajá, sí. Y regresamos. Regresamos saluditos, sí. Ajá, ¿no? No tengo saluditos, pero regresamos. Me envíen sus saludos. Ajá, rápido, envíen sus saludos quienes quieran saludos, si no, se los pierden. Ahorita regresamos. Esto fue El Gran Quilombo Antisexista. No hay nada más parecido a un machista de derecha que un machista de izquierda. Ya regresamos prácticamente para despedirnos, no sin antes mandar saludos para Sofía Magón, que nos está escuchando, y para Micaela Montes, que seguramente también nos estará escuchando. Ay, no, me estás inventando los saludos. Estoy inventando los saludos para que digan que alguien nos escucha. Saludos para Estudios de Tatuaje Tonatiu, y a La Frijo, y a La Adhesiva, a Lenin Guiroloco, y a Claudia de Barcelona, de parte del Sol. Pues ahí está, un saludo también para el Sol. Y ¿tienes más saludos? Un saludo para la bruja consentida del Quilombo, Ninfa Alvarado.